アリアンスアニメはご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Chica, ay, hola chicos, muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Gracias, gracias por esa cálida bienvenida, que no es para nada aplausos grabados. Bueno, pues mi nombre es DJ Aome. Y esto que está comenzando se llama Alianza Anime. Ok, pues disculpen si tardé unos minutillos en entrar, pero según yo ya tenía todo listo, ya me estaba relajando, haciendo ejercicios y todo. Y resulta que no tenía la contraseña del servidor. Oh my god, oh my god. Saludos a Silver Cat en el IRC. A Ness, ¿qué onda, Ness? Me debes una llamada, ¿eh? Me debes una llamada en Sky. Saludos a Rice. Aplausos. Sí, ¿verdad? Para nada grabados. Eddie Cyborg, ¿qué onda, Eddie Cyborg? Saludillos. Pues ya estamos aquí iniciando otro San Martes de Alianza. Otro sagrado. Sagradísimo San Martes de Alianza Anime. Saludos a los chicos de Facebook. Saludos a Carlitos Simán, que anda por acá. Muchos saludos. Listo, ya llegamos y ya estamos grabando. Perfecto. Esto es en caso que no pueda grabar el podcast. Según yo, ya todo está bien. Ya todo va a ser grabado a partir de... desde que entramos al aire. Según yo, va a estar todo grabado. Esperemos que sí. Saludos a Eduardo, gracias, gracias por la promoción, me quedó Eddie. A Fargueros, muchísimos saludos. Hi, hi, mochi, mochi. Besototes hasta Colombia, claro que sí, con todo cariño. Hermoso país, el primer país, yo creo, aparte de me quedó México, que le abrieron las puertas a Radio Anime Nexus, a Alianza Anime. Nuestros queridos colombianos, por supuesto que sí. Carlitos Imán, va a caducar el permiso de los aplausos grabados. Renueva tu membresía a público para programas de radio. A saber, Carlitos Imán. Pues muchos saludos, bienvenidos. Y pues disculpen que haya interrumpido a mi primito el auto DJ, pero pues ya me toca. Ay, que murió Débora Pérez, no sé quién sabe. Pues qué pena. Ok, mis condolencias a sus deudos, como dicen. Y pues bueno, primera llamada, Silvercat. No, pero eso va a tener que ser ahí con las chicas de... ay, hello. Cosmos, con toda la actitud, trabajando. Perfecto. Ok, vías de contacto antes de que comience a divagar, perdón. Las vías de contacto para que te comuniques a Alianza Anime totalmente en vivo es el 6 de febrero del año 2018. Son las 7:11 p.m. 3 días después de mi cumpleaños. En el IRC nos encuentras como DJ Aome, por supuesto. Y para que llegues al... ¡ah! ¿Qué onda, Cari? ¡Bienvenida! Encuéntranos en www.animenexus.mx/chat/. Aquí está el único y original IRC de Radio Anime Nexus. Y en Facebook nos encuentras como Alianza Anime con DJ Aome, nuestro supergrupo ultra secreto que nadie lo conoce. Tienes que decir una contraseña, de hecho, para entrar. Sí, y ya tuvimos nuestro primer maratón de Alianza Anime. Yes. No, que no lo hacía, sí lo hicimos. Tuvimos nuestro primer maratón de Alianza Anime. Bravo, bravo, bravo, bravo por eso. Fue el sábado, fue así de repente. Es que dije, ¿lo hago? No lo hago, lo hago, lo hago. Afortunadamente todos los requisitos se reunieron. Yo llegué a mi celebración de cumpleaños. Eran las 9 de la noche, creo. Luego me enteré que los Dollar ahí publicaron en su grupo que no iban a transmitir. Dije, ok, vamos bien. Se están reuniendo todos los requisitos para que yo me aviente el maratón Alianza Anime. Y ya confirmada que los Dollar no iban a transmitir, pues empezamos a las 11 de la noche. Acabamos a las 3 de la mañana, 4 horitas. La verdad, ya estaba ahí como que, ya, tipo Rocky en última pelea. Pero sí lo hicimos. Sí, se lo perdieron, ¿eh? Escuchen el podcast, 4 horas de diversión. Tenemos ahí en el maratón, tenemos nuestro bloque de corridos de anime, corridos de anime, de openings de anime. Tenemos también el bloque de jazz, el bloque de metal, anime, tenemos varios bloquecillos ahí. Tenemos también el bloque de las 2 cápsulas de Todo Japón con DJ Yaume. Tenemos ahí diferentes bloques musicales interesantillos que componen todo el maratón de Alianza Anime. Estuvo padre. Quedamos 60 vivos al final. 60 de los doladillos que estuvieron ahí, del público de los dólares, pues quedaron 60 vivos. Eso me dio mucho gusto. Y aparte era puente aquí en México. No íbamos a la escuela el lunes, ayer. Pues dije, todo está confabulado para hacer maratón Alianza Anime. Y dije, sí, lo voy a hacer. Si no, me voy a arrepentir toda la vida. Así de, oh, ¿por qué no lo hice? Y lo hicimos. Estuvo genial. Ya tenía mucho rato que no hacía una transmisión de 4 horas. Y pues, cuando los dólares no transmitan, yo creo, es cuando nos vamos a aventar el maratón de Alianza Anime los sábados. En la noche. Así es. Y ya, pues vamos a ver cuando no transmiten los dólares y pues ahí nos aventamos. Claro que no queda de 8 días, ¿no? Por lo menos una vez al mes, una vez cada 2 meses, algo así. Todo depende de la temática de la radio, de la temática de Alianza Anime. En fin, pues qué bueno. Ahí nos estuvieron acompañando despiertos. Omashi fue uno de los que estuvo ahí despiertos. El anónimo Nexus, claro que sí. Bravo, bravo. Y nuevos Ran Escuchas que estuvieron ahí presentes también, conociendo la radio. Ahí estábamos como guía de turistas, ¿verdad? Anon. Que andábamos ahí de, no, sí, los programas de radio en Anime Nexus, quédate. Están geniales, sintonízanos a todos. Estuvo muy padre. Pero los guerreros se quedaron hasta el final. Muy bien, equipo, muy bien. Ok, pues continuando con la temática de celebración de cumpleaños de su servidora. Sí, me quedó Kevin 4 horas de transmisión. Pues vamos a seguir con Auto DJ Yaume, ¿qué les parece? Pidan, hagan pedidos musicales. Hoy no va a ser un tema en específico. Les voy a platicar un poco de mi celebración de cumpleaños. No fue la gran cosa, pero fue con mucho cariño. Fue con mucho cariño, la verdad. Y pues se me complicaron las fechas ahí. Yo no pude ir a lo de la reunión de locutores. Sí. Más bien que una pulga. Sí, ¿verdad? ¿No? Como la pulga de mucha lucha. También tuvimos el bloque de cumbias, creo, ¿no? Creo que sí, no lo sé. Pero pues hicimos la de mucha lucha, eso sí. ¿Qué nos comenta por aquí Carlitos Simán? Que aún está abierta la mesa de regalos para DJ Yaume. Cumple. Muchísimas gracias. Sí, estamos ahí en Liverpool. Está la mesa de regalos abierta por si quieren hacer alguno que otro regalillo, pues aún están a tiempo. No importa que hayan pasado 3 días. Rush ya me manda link de YouTube, así de ya, bájale a tu celebración de cumpleaños, ponte a trabajar, chiquito. Está bien, ahí voy. Ah, mi pedido, porfa, ok. Yo no supero, me siento gaseosa. Ah, ahorita lo vamos a repetir también. Ahorita vamos a repetir porque está lo de la... Bueno, acaba de pasar lo de la Candelaria, eso, así que se presta. Ah, muchas gracias y feliz cumpleaños. Gracias, mi querido Raish. Carlita Simón, estabas tan cansada que si te hubiera pedido matrimonio hubieras dicho que sí. Sí, ¿verdad? Quedó Carlita Simón, sí, ya al final, la verdad. Así de, ay, sí. Uy, no va a llevar ni mi Netflix. ¿Me escucho bajita? Ah, ok. Gracias, Jimmy Senpai. A ver, vamos a subir acá. A ver ahí, ¿qué tal nos oímos? Hi, hi, hi, hi. Bueno, espero que me escuche mejor. Ok, bueno. Pues, por cierto, los pedidos musicales van a ser aquí. Como es auto de Yayaome, vamos a ocupar el post de... Este es el tema del día. Como para colocar sus saludos y pedidos musicales. ¿Sale? Ya para no hacer tanto de... Coloca tu pedido en el post de pedidos. Nah. Ahí va a ser desordenado. Hoy va a ser en el mismo post. He dicho. Estamos de fiesta, ¿no? Eduardo Bravo. ¿Qué onda, Eduardo Bravo? Hola. Buenas noches, Sailor DJ. Gracias. Ay, es mala buena. Bueno, saludos a mi querida Kari Himura también, que ya se está reportando. Saludillos. Y bien, pues vámonos a comenzar ya. Ay, ya casi 20 minutos hablando. No se aburren. Bueno, pues vámonos con una canción de música exclusiva para comenzar. Con buena vibra esta transmisión, vamos con el tema de Konosuba Opening 2. Vamos a escucharlo Tomorrow. Seguido de del saludo de Lily Barba. Y pues ya regresamos a seguir platicando de esto de Auto DJ Aomi. Vamos con esto y enseguida regresamos. No te despegues de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más, que ya volvemos. Y continúa en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Yeah. Shikai, estás escuchando Alianza Anime con DJ Aome, solamente aquí en Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Saluda Liliana Barba, la voz de Sango de Inuyasha, y los invito a que sigan escuchando Anime Nexus. ¡Hirai Kotsu! ¡Monje! ¡Es usted un mujeriego! ¡Suélteme la nacha! Shikai, pues ya regresamos, muchas gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. No somos la única radio, pero sí la mejor, no se les olvide. ¿Sí o no? ¿Verdad que no miento, chicos? De Radio Anime Nexus, no somos la única radio, pero sí la mejor. ¿Sí o no, mi querida Kari Himura? ¿Somos la mejor radio de música online? Claro que sí. Ok, pedidos musicales están abiertos a partir de ahorita. ¿Sí? ¿Cuál me quedó? ¿Eddie Cyborg? Así es, yes, gracias, Eddie Cyborg. Es el único que está atento a la transmisión, Eddie Cyborg. Perfecto. Ok, pues ya estamos descargando los pedidos musicales, ¿eh? No temáis, no temáis. No lo descargué. Ups, ya le puse aquí. Sí, mejor que sí lo descargue. Bueno, vamos a volverlo a descargar. Ok, ya tenemos aquí. Ya lo descargué dos veces, genial. Bien, bien, Aomis. Aomis. Ah, qué barbaridad. Bueno, deje, mando llamar a este pedo musical. Ajá, perdón, ando acomodando aquí los pedidos musicales para que no se, ¿cómo se dicen? No sé, se pierdan. Ay, se supone que ya había arreglado esto para que descargara en el escritorio, pero no. Me ha fallado. Ah, hablando de fallado, hace mucho que no viene la Rosario por aquí. Luego la llamamos. Ok, cuídate, Ano, Nexus. Claro, todos los abrazos que quieras, mi querido. Cuídate, descansa. Bye, cuídate. Gracias por la sintonía. Muy bien, vaya, Jorge Ávila se hace presente. Vaya, vaya. El que pedía maratón de Alianza Anime y no lo escuchó. No, no, no, no. Eso no es de Dios. Qué bárbaro, aún aquí. En la madrugada, casi casi. Escondiéndose para que no lo descubran. Y el señor no viene a escuchar la transmisión. Nada, puede ser. Puras fallas, Jorge Ávila. Puras fallas. Listo. Hemos descargado el siguiente pedido musical. Déjenlo formo de una vez. Y así ya está todo listo. Ay, ay, ay. OPQ. Y ahora se pasó aquí hoy. Esta máquina hace lo que quiere. No. Perfecto. Perdón, ando aquí acomodando los pedidos. Aquí estás. Ya te encontré. Maldecido. Ay, 5 minutos dura. Bueno. Ok. ¿Qué rayos? Hoy es celebración de cumpleaños. Bueno, vamos a leer sus comentarios, mis queridos Ran. ¿Escuchas? Recuerda que estás escuchando Alianza Anime con DJ Ome. Solamente aquí. En Radio Anime Nexus, por supuesto. Por cierto, fueron a la TNT, chicos. Porque los locutores de Radio Anime Nexus, sí, fueron. Bueno, algunos. Otros que somos pobres, pues no. No pudimos ir. Solo el alto rango fue. Ok. Carlos Ignacio dice, saludos, DJ Yomi. Muy feliz cumpleaños. Muchas gracias, me quedo. Carlos Ignacio, saluditos. Domeki, saludos, DJ Yaume. Ya respuesta del primer maratón y de mega fiesta de cumpleaños. ¿Cómo, Domeki? No entendí tu pregunta. Héctor Abraham, hola, DJ Yaume, saludos otra vez y espero que la sigues festejando. Muchas gracias, sí, muy padre, la verdad, seguimos aquí celebrando. Kevin Cervantes, saludos, DJ Ome, saludos, Kevin. 4 horas de programa, apenas aguanté 2, qué bárbaro. ¿Cómo que solo 2? Es más, es como si adelantáramos 2 semanas de transmisión de Alianza Anime. Akari, sacrificio, digo, Omashi, hola. ¿Sacrificio? ¿Qué onda, Omashi? Les estoy platicando de nuestra transmisión de madrugada. Omashi, ¿por qué miran como Andrómeda? Hola, diosa conejo Akari. Andan aquí. Si me quedo Eddie Cyborg, ¿qué canción va a ser? ¡Pídela! Eduardo Bravo, saludos, DJ Aome. Espero que sigamos de fiesta toda la semana. Sí. A ver qué se nos ocurre ahí en la página de Facebook o aquí en el chat, ¿no? Kevin Cervantes, el open de Moby Sweet Good and Wind. Ya lo descargamos y ahorita lo colocamos. Saludos a Joan, que es el avatar de la página de Alianza Anime, alias Kiyome-chan. Eduardo Bravo, normal, búsqueda. Bueno, aquí ya está platicando con la Kiyome. Jorge Ávila, no es cierto. Sebastián Talero nos pide. Está muy feliz, ¿no? Claro. Estamos muy, muy felices. Carlito Simán, lástima a los que se perdieron el maratón y el pastelote después del mismo. ¿Cuál pastelote si no hubo nada? Nada. Ni imágenes. Ahora me colocaron. Jorge Ávila, esa Ome ya toda una comadre hecha y derecha. Claro que sí. Ya. Jorge Ávila, suelta el chisme, comadre, que no anduve en el maratón. Ay, me quedo, Jorge Ávila. Pues si escuchas este podcast al principio, sabrás de qué se trató el maratón. Umashi, fue épica la transmisión de la desvelada de DJ Ome. Muchas gracias, mi querido Umashi. Estaba en un lugar sin internet. Oh, Cari, hubiera estado padre que participaras. ¿Un festival de música? Sí. Cierto, mi querido Umashi. Hubo de todo ahí. Pusimos corridos, pusimos... Nada más nos faltó música instrumental de anime, fíjate. Hay que hacer un bloque también de música instrumental, está padrísimo. La que tenemos aquí también para colocarla en el maratón. Rolando Hernández, feliz cumple. Hoy solo los escucharé porque tengo que estudiar para mi examen de ingreso a la universidad. Oh, hi, hi. Pues mucho éxito, mi querido Rolando, échale ganas. Jorge Ávila, aquí ando, comadre. Regáñeme, pégueme, pero no me deje, nada, es cierto. Lo último se le agregué. Dice, pero es que dice que avisó a las 10:30 y lo empezó a las 11. Eso se hace con antelación, anticipación, ¿no será? Sí, pero pues de repente fue así como una decisión de, oh, ¿lo hago o no lo hago? Sí, vamos a hacerlo, si no me voy a arrepentir toda la vida. Ya ni merezco felicitarla, comadre, le fallé. Me falló, compadre, me falló. Yo escuché que había ponis en la fiesta. No, pues no hubo ponis. Kevin Cervantes. Lo peor es que si no, ponis y enanos. ¿Tomamos tequila? ¿Tomamos tequila? No, pues yo estaba toda ahí desvelada. Opening 21 de Farite, Claudio. ¿Cómo se llama, mi querido Claudio? Por favor. Es que luego por número no los encuentro, sino por nombre o intérprete. O nombre de la canción también es buen dato. Kevin Cervantes. Lo peor es que no estoy hecho para desvelarme. Donde soy eran las 11 pm cuando me retiré. Ouch. Cuando te retiraste, o sea que fueron... somos a las 11, 12, 1. Que era la 1 de la mañana. Jorge Ávila, lo voy a escuchar por lo que escucho. Ok, eso me agrada, mi querido Jorge Ávila. Ay, ya se está acabando la música de fondo. Ya. Uy, listo. Domeki, ¿me podrías complacer con este pedido? DJ Yome, con todo gusto, Domeki. Pero ya hiciste pedido musical, ¿no? Ah, no, no es cierto. Perdón, te ando levantando falsos. Con todo gusto. También para este chico de caracteres japoneses, supongo. Ratings for the anniversary. Thanks. Para el auto DJ. Va, perfecto. El auto DJ, el primo auto DJ, tiene muy buena música. En la mañana lo estaba escuchando y le aprendimos una que otra rolita a mi primazo auto DJ. Joana Velázquez nos comenta. Pues ya, hermanita, se acabaron los maratones para ti. Nada más no me dejaste dormir. Quienes tenemos vida social, pues qué bueno, porque yo no. Dice, pues yo lo escuché involuntariamente entre las sábanas de la cama. ok, qué bueno, hermana. Onechan, para que veas lo que es buena música en Anime Nexus. No es cierto. ¿Qué onda? Nos comenta Pablo B.S. ¿Qué onda, Pablito? Tú también quedaste mal, ¿eh? En el maratón. Gracias, mi querida Kari Himura, por la información. Ok, gracias. Ok, gracias, mi querida Kari. Un Ravel. Ok. Puedo acordarme, mi querido Clau, porque sí, como comenta Kari, cuando hacen los pedidos en el chat, en la conversación abierta, se pierden. Como seguimos ahí platicando, se va subiendo a tu línea que pusiste, tu conversación. Y pues yo lo pierdo de vista porque ando en el Face, andamos aquí en todos lados. ¿Cómo estás, Fer? Pues estoy muy bien. Gracias, Pablo B.S. Muchísimas gracias. Andamos muy bien, ¿eh? De buen humor. Todo genial, todo. Todo en el cosmos se complementa. ¿Avisaste muy rápido ese maratón? Sí, cierto. Me declaro culpable. La verdad, sí. sí, hay pedidos, mi querido Jorge Ávila, pero van a ser en el mismo post. Aquí miren, tema del día. ¿Cómo es auto DJ Ome? Aquí mismo va a ir el post de pedidos. De pedidos musicales. Aquí mismito. ¿No? Para que no andemos ahí. Yo escuché que le dieron incienso y mirra. Estás equivocándote, ¿eh? De persona. Ay, ya se cerró el... Ay, ya se movió esta cosa. Ah, este se va a gustar. Ok, gracias, soy Cyborg. Con todo gusto. Bueno. Pues ya leímos la mayoría de los comentarios. Ok, sí, ya contestamos este. Ya contestamos este también. No me regaño. No lo regaño. Solo lo... ¿cómo se dirá? Lo guío, compadre. Ok, pues vámonos con los tres pedidos musicales que hasta el momento llevamos. Vamos con... A ver, si no me equivoco, está por aquí. Pedido de Rise, alright. Pedido de Rise del IRC es el tema de Ultimate. Ah, versión metal de Dragon Ball Super. Pues vamos a escucharlo. Seguido del pedido de... ¿Dónde andas? De Kevin Cervantes. Vamos a escuchar el tema de... El opening de... Mobile Suit Gundam Wing. Vamos a escucharlo. Y terminando este bloque de pedidos musicales con el tema de Sebastián Talero, tema de Precious de Aimer. Y de regalo va la parodia de Ana Quiere Tamales. Vamos con esto y enseguida regresamos. No te despegues de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más, que ya volvemos.

Qué combinaciones tan raras hago de música. Ay, en fin. Ok, vamos a cambiar de música de fondo porque esta me distrae. Es así como cuando estás en el momento romántico con tu chico, con tu chica y ¡pam! Aparece la parodia de los tamales. En fin. A ver, DJ, siguiente. Nuestro fondo musical, por favor. Listo, gracias, cabina. Un estreno musical, sí, es. Oye, tentadorcillo, ese estreno musical. Me queda acá, Jimena, muchísimas gracias. Eddie Hinamori, ¿qué onda? El dios de las waifus, aquí en Anime Nexus. Áfiros, saludos, Áfiros. Tamalitos Rice, sí. Hola, hola. Quiero tamales y lo quiero ahora. He dicho, bueno, no tienes por qué repetir eso. Me van a reventar a mi santísima. Bueno, queda de humedo, tamales. Le tamal a la opción. Aumenta Cacus 3. Tan padrísima, ¿no? La canción me encantó. Son amor y yo con hambre. Fíjense que justamente como yo nací el 3 de febrero, pues a mí me... Yo nací después de la escasez de tamales aquí en México. Y este año, pues, mi familia decidió hacer tamales. Y para celebrarme. Y fue algo loco así de, oye, pero eso es por la Candelaria. Y bueno, en fin, ahí metemos tu cumpleaños. Muy interesante, fueron tamales oaxaqueños, muy ricos. Así con mole, con pollito. ¿Qué más? Consomé de pollo también hicieron. ¿Qué tomamos? Ah, pues sí, sí sacamos la coca del congelador, de hecho. Hubo pastel, hubo helado. Me encanta el helado, la verdad. Son unas tres Marías aquí de postrecito. Y pues nos la pasamos muy bien. Algo loco. Mi cumpleaños. Pero bien, bien. Combinación de lo que me gusta. Hinamori, ya perdiste. Ya perdiste. Si a mi Bardeos me volvió la diosa conejo, yo me te puede volver el dios de las waifus. Sí, ¿verdad? Mi querida Kari Jimura. Hay que hacer ceremonia. Ya la santifico. Sí, mi querido Kakus 3. Es que no conoces. Eres Hinamori, mi querido Kakus. Y no lo tienes agregado a Facebook. Los viernes de waifus, cada... ¿qué será? Cada 10 minutos o cada 5 minutos aparece... ¡pum! Hace ¡pum! Y una waifu aparece en tu Facebook con lo mínimo de ropa que te puedes imaginar. Gracias, patrocinado por el dios de las waifus, el Hinamori. El refresco cosecha 2017, sí. Un año guardado de añejamiento. Bien, Carlitos. Fue muy padre, mucho cariño. ¿Qué nos regalaron? Pues hubo dinero, hubo flores, hubo chocolates. Y bien, me gustó. Y ya luego venimos a transmitir acá, así que fue un día perfecto. Nissan sábado. Jikai, ¿qué onda, lobito? ¿Dónde andas? ¿Por qué te pierdes? Tú también te perdiste el maratón. Muy mal, muy mal. Ok, bueno, aquí ya tenemos pedidos musicales listos. 8-1, tan rápido. Pues ni hablar, hay que poner música. O esto se va a acabar. Jorge Ávila. Si usted me avisa antes, yo dejo lo que estoy haciendo y le escucho, comadre. Comenta Jorge Ávila. Muy decidido. Ok, gracias, compadre. Compadre, muchas gracias. ¿Qué más? La OME sigue sorprendiendo con su musicona. Sí, ¿verdad? Es lo mejor de Alianza Anime. Que puedes creer que Alianza Anime va en una línea. Pero no, Alianza Anime tiene ahí elementos sorpresas. Bien. Ok, ya pues dejen agregar los siguientes 4 pedidos. Si no, de una vez. 4 pedidos musicales. ¡Pum! De una vez vamos a agregar aquí 4 pedidos musicales. Hay nomás 4 para consentir a mis muchachotes. De Anime Nexus, 4 pedidos de una vez. Perfecto, perfecto. Ok. Kevin Cervantes, no me acordaba de esa canción. Está genial, ¿verdad, Kevin? Estuvo en el maratón, de hecho. Luis Castillo, muy buenos días. Yo también me ausenté del maratón pasado, ya que Facebook no me avisó. Y eso, Facebook. Pedido de Naruto, ok. Con todo gusto, mi querido Luis Castillo. Jorge Ávila, en pocas palabras, casi convierten a la comadre en tamal. No exactamente. Tomeki, que me he estado a punto de levantar. De levantar un falto de idioma. Qué honor. ¿Qué? ¿Cómo, Tomeki? Ah, de levantar un falso. Qué honor. Por cierto, en el anterior comentario te preguntaba, Uma, si ya te habías recuperado del... de su hora del maratón y del festejo de cumple. Ok. Perdón, no te entendí. Sí, ya, 100% recuperadas. Pero lo escuché en el podcast. ¿En serio me quedó el lobito? ¿Las 4 horas de podcast escuchaste? Wow, eres mi Dios. Y muy padre, la verdad... Parece que fue muy bien aceptado el podcast del maratón, del primer maratón de Alianza Anime. Eso me gustó. Así, con todo gusto, vamos a volver a hacer otro maratón de 4 horas de transmisión. Akari, yo tenía que bloquear las publicaciones de Hinamori los viernes cuando estaba en clase. Sí, ¿verdad, Akari? O sea, nos meten un predicamento a las chicas. No, pues ¿cómo vamos a tener publicaciones de waifus en nuestro Facebook? O sea, Hinamori, nos quedas mala fama con esas publicaciones a tus amigas del Facebook. Ese sería problema si trabajas o estudias en la noche. Cuenta de Hinamori. Cuando tienes clases los sábados en la mañana y tu Facebook se pone a hacer flashback de publicaciones del viernes. Sí, sí, ha pasado. Pero están más leves que antes. Sí, Hinamori. Y más variado es último, gracias al Bardo y a Shander. Ay, qué bueno. Waifus de calidad. Sí, hombre. Pikachu Power. Power. Hello. Eddie Cyborg. Un día habrá de juzgandos, pero depende del sensei y Seru. Ay, no hay rojas, ¿verdad? No. Los rojos son puros hombres. No, pues yo estuve que en algo de juzgandos. Muy mal. Sí, la verdad, sí. Queremos juzgandos. Viernes de juzgandos. Eduardo Gremori, buenas noches. Tarde, pero ya estoy en sintonía. Jikai, eso es lo que importa. Tarde, pero en sintonía. Jorge Ávila, ya ve, comadre. Otro maratón, así durará más el programa. Sí, con todo gusto. Fue también aceptado el maratón Alianza Anime, que con todo gusto lo vamos a volver a repetir más adelante. Por cierto, el próximo martes no te pierdas nuestro tradicional programa de 14 de febrero, bueno, del Día del Amor y la Amistad. Cari Kibura, apoyo a DJ Ome, queremos juzgando si bien ser sí, yo apoyo a Cari también. Queremos juzgandos, queremos juzgandos en la página de Anime Nexus. Está bien. Solo si no sería el viernes, sería otro día como el martes o no sé, déjeme un día libre. Está bien. Dios de las waifus. Así pues, el próximo martes no te pierdas nuestro especial de San Valentín. Con nuestro ya tradicional programa de la sección Love Me. Sin dedicatoria, no hay pedido musical ese día. Así que vayan pensando ahí sus dedicatorias, chicos. Porque ahí sí nos vamos a poner estrictos. Muy estrictos. Si no lleva dedicatoria tu pedido musical, no va a ser colocado. Así es. Voy a poner muy ruda ese día. Ruda, ruda, ruda. Y no va a haber. Tiene que haber dedicatoria. A fuerzas, a fuerzas, a fuerzas. Puede ser una dedicatoria para ti mismo, para tu mamá, para tu hermana, para una amiga de Anime Nexus, para una locutora que transmite los martes a las 7 de la noche. También puede haber dedicatorias para ella. Queremos juzgando sepsis. Sí, es protesta, ¿eh? Es protesta, mi querida Kari Himura. En lo que yo ando aquí transmitiendo, ¿va? Yo ahorita le sigo la protesta. Kevin. Tan buena que el año pasado le puse en mi escuela cuando fue la Candelaria. No sé cómo la olvidé. Ah, muy buena. La canción de los de Elsa Quiere Tamales. Jorge Ávila, y yo lo pasé a mi cel, así lo escucho en el camino. Aún tengo el de Rings con la Ome desvelada. Ah, eso estuvo bárbaro. Sí, fue épica. Creo que eran las 4 de la mañana, ¿no? Cuando andamos ahí. Ay, ya no aguantaba. Estaba así de Rings. Yo, ajá. Estuvo padrísimo. Ah, ya transmitimos con Rings también. Con los dólares. Con Toquilli, con Rush Bash también ya transmitimos. Qué padre. Ándale. Ya andan peleando por los juzgandos aquí los novios y las waifus. ¿Cuál me ha gustado la recepción de la gente opinando? Es más de lo que esperaba. Sí, es que eres famoso, mi querida Virginia Mori. Ya eres famoso, usted. Bueno, ok, pues ya lo saben, los esperamos el próximo martes con la sección Love Me. Sin dedicatoria, no hay pedido. Así hemos dicho. Domeki, esa versión de los tamales me hizo parecer un demente en medio de la calle. No puedo recibir las carcajadas, pero se me quedaron viendo. Está muy creativa esa versión. Luis Castillo, de sonor para sus vacas, los que bloquean las publicaciones de viernes de waifus. Ahí te hablas de Cari. Jorge Ávila, la Ome bostezando, pero no se dejaba. Así es. Yo bostezando, pero no me dejaba. Muy bien, pues vámonos con los siguientes pedidos musicales. Vamos con el tema. Ay, ¿dónde lo tengo? Aquí está. Primero me queda a Cari, vamos a escuchar el tema de You, el opening 2 de Majo Tsukai no Yome. Vamos a escucharlo. Se ve que está lindo. Dice que es estreno este pedido musical. Se da el pedido de Claudio, el tema de Pitei. Ay, ese ya lo conozco. Un clásico. Que lo ando escuchando ahorita. Pero es la versión cortita. Bueno, ni modo. Con esta canción de Fairy Tail. Opening 21, si no me equivoco. Y del pedido de Eddie Cyborg. Y terminando este bloque musical. Con el pedito de. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? De Domeki. El tema de. ¿Dónde andas? Tema por acá. Ah, que está. De Netuno Susume. Pues vamos a escuchar estos cuatro pedidos musicales y enseguida regresamos. Estás en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Vamos con esto y enseguida regresamos. ¡Gracias! Qué agradable musiquita para recordarle que estás escuchando Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. だらけの空の果てであっても 救い出す間違いだらけで誰もが走り出す君が君を生きてゆく震えながら戸惑いながら一人きりじゃない世界だけど君はたった一人君しかいない No te pierdas cada domingo a las 3 de la tarde el Matsuri, donde nuestros amigos Mirna, Sosi, Izumi, Lince, Everest, Pairo y el Hentai Kage nos hablarán sobre festividades en Japón, los cumpleaños de nuestros personajes de anime, noticias, críticas de películas, reseñas de anime, recomendaciones y por supuesto muchos pero muchos Así que recuerda, Matsuri todos los domingos a las 3 de la tarde, hora México, solo por Radio Anime Nexus. Jikai, ya estamos, hasta la hago con las manos así, Jikai, tipo Sailor Moon. Ya regresamos, muchas gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno, y nada más, claro que sí, le pesa a quien le pese, le duela a quien le duela, somos la número uno, esto ya la pusimos, el caminacho, y ya no la pusimos, y el tema del maíz. La puchimos. Ok, 1, 2, 3. Vale, vale. Perdón, estoy arreglando mi siguiente bloque de pedos musicales. Ay, Omashi, ¿no estabas escuchando? Muy mal. No, Akari, castígalo a Omashi, por favor. Es más, sácalo del IRC. Ya me hizo enojar. Ah, no es cierto. Dedicatoria, alcanza a escuchar. ¿Dedicatoria? ¿De qué hablas, Omashi? Bueno, acabas de escuchar un estreno musical que mi querida Kari Himura nos proporcionó, el tema de You de May. Ah, hermoso, hermoso tema. Ay, mis ojos, Batsoto, cambia ese color, por favor. Ouch. Uy. Algo agresivo, ese color azul, ¿eh? Ay, qué bueno que ya lo cambiaste. Les guste, como dice Vejinamori, les gusta o no les guste, les cuadre o no les cuadre. Anime Nexus es un padre. Vejinamori, por favor. Gracias, que casi deja ciega la de Yayo Morita. Sabias líricas de Vejinamori. Vejinamori 2018, febrero 2018. Palabras de Erigina More. Ay, gracias, Batsoto. Ok, bueno, ¿qué más comentarios tenemos por aquí? ¿Qué? Okay. Podría pedir la de. ¿Cuál es esa canción? Nada te entiendo, lobito. Con emojis. Mi no entender. 8:30. Qué rápido. Qué rápido, y creo que al terminar Alianza Anime, no te pierdas los cholos finos con el Sensei Inuyasha y compañía. Creo que van a transmitir, no lo sé. Si no, pues se quedan ahí en compañía del auto DJ. Y eso que no le puse el final de la porra. ¿Y cuál era el final de la porra? Erigina Mori, a ver, pues ya lo dijimos. Ok, me gusta esa porra para Anime Nexus. Ok, pues vamos con... No es cierto, vamos con avisos parroquiales. Pues no te olvides de escuchar Radio Anime Nexus las 24 horas, los 7 días de la semana. Estamos online. Gracias, gracias al Sensei Inuyasha que pague el servidor puntualmente cada mes. Estamos online. Así que no te olvides de sintonizarnos a todo. Don Cuco, ¿qué onda, Don Cuco? Ahí lo conocemos de la desvelada del sábado a Don Cuco. Así que no te olvides de sintonizar Radio Anime Nexus. Tenemos muchos, muchos locutores, muchos programas. Tenemos gran, gran variedad. Así que no te olvides de sintonizar. Y pues busca ahí los horarios de cada locutor en www.animenexus.mx /horarios. Por ejemplo, mañana podrás escuchar a Seras Victoria con Freaky Random a partir de las 5 de la tarde. ¡Órale! ¡No! ¡Kari Kimura! Buenas noches, Don Cuco, comenta Kari Kimura. Soy yo tan tierno eso. Hasta me imagina Kari así de buenas noches, Don Cuco. También pues no te olvides de escuchar a Kari Kimura, Sopitas y a Wen Lin en su programa de... ¡Ay! Todavía no me aprendo el nombre. De Oshiruko Sensei. ¡Ah! Sí lo dije. Oshiruko Sensei. Todos los viernes a partir de las 5 de la tarde, hora México. No te olvides de escucharlas. ¿Quién más? ¿De quién más me acuerdo? A Rush Bash con Desmadrugada. Esperemos que transmita hoy a partir de las 11 de la noche. Hora México también. De 11 de la noche hasta 4 o 5 de la madrugada, ¿eh? Así que está muy padre su programa, no te olvides de escucharlo. A ver, ¿quién más me acuerdo? Los Fideos Girls, comenta Jorge Ávila. Los Fideos Girls. No, Ramen Girls es una transmisión especial de Alianza Anime, ¿eh? Que no soy Moe. Yo no dije que eras Moe, Kari Kimura. Nada más dije que te escuchabas muy linda, así de... Buenas noches, Don Cuco. ¿Lo dije bien? ¡Yes! Ya me lo aprendí. Y eso que casi no las escucho, pero ya me lo aprendí. Ya les voy a hacer promoción dignamente. Ok, pues no te olvides de escuchar a nuestros locutores aquí de Radio Anime Nexus. Para más información, consulta los horarios de Radio Anime Nexus. Ah, ¿qué quieres la de Movimiento Naranja? Ay, no creo que quieran, Lobito. Si ya con la de Elsa quiere tamales, ya maté a media audiencia. Pongo esa de Movimiento Naranja y mato a la otra mitad de la audiencia, que sigue con vida. Ok, pues vámonos con los siguientes pedidos musicales. ¿De ver Movimiento Naranja? No, dice Rice. Ok, yeah. No lo ponemos. Sí somos malas, pero no tan malas. Vámonos con el pedido musical de usted. Sí, usted que está escuchando Alianza Anime y Radio Anime Nexus en estos momentos. Vamos a poner su pedido musical. Ay, creo que por aquí tengo... comentarios. Ahorita los leemos. Bueno, vamos a leerlos de una vez, porque si no, vamos a tener problemas. Gaves problemas. Movimiento Naranja. No. Ay, perdón. Es que es pegajosa esa cancioncilla. Muy pegajosilla. Bueno, vamos con... No es cierto, por aquí tengo comentarios. Vamos a leerlos. A ver, ¿qué nos comenta el Lobito? ¿Qué onda, Lobito? Ya, se está cerrando, ¿eh? Página de internet. Lo sé, es broma. Y esas bromas no les gustan. Ni Onechan, ¿sabes si Creo que después de todo es bueno que Inu no se quejara con Kikyo, no se quedara con Kikyo-sama. Sí, ¿verdad? Claro. Fue lo mejor. Pablo B.S. Aume, ahora se avisa con tiempo el maratón, ¿eh? Ok. ¿Alguien dijo waifus? ¿Más waifus? ¿Dónde? Mucho bla bla bla y pocas imágenes, comenta. Ahí te hablan, Erigina Mori. Pablo B.S. Eduardo Gremori, buenas tardes, pero ya estoy en sintonía. Buenas noches, tardes, pero yo estoy en sintonía. Shikai, muchas gracias. Eduardo Gremori. Omar Yunga, hola, DJ, ¿me puedes poner este pedo musical? Si tienes tiempo, gracias. Ay, claro que sí, quiero Omar. Muy bien, ahorita lo colocamos. ¿Qué te parece el final de este bloque? Ok, bueno, vamos con los siguientes pedidos musicales y enseguida regresamos. Vamos con... también me lo sé, que ya los tengo aquí. A ver, déjenlos acomodo porque si no... Ahí está. Vamos con el tema de Kiroi Bakansu, seguido del tema de Naruto Sasuke, Black Knight. Vamos a escucharlo. Y continuando con Yoko Minamino, vamos a escucharlo. Terminar con el pedido de Omar Yunga. Vamos con esto y enseguida regresamos. Esto es Alianza Anime con DJ Aome, donde la música anime, tú y yo formaremos la alianza. Jikai, enseguida regresamos. 恋する乙女はダイヤモンドで眩しい太陽からアトランハン社の奇跡よピチピチオナビバンバンバンどこを見ているのよお尻キュートでクラクラしてるのねローズは危ないフェロモンこっちを向いたらイチコロ ウィンク、キラ、アト、ダイ、サン、シャの奇跡よ、セクシー、オナミ、バンバ、バンバン何をしているのよこの魅力に気づかないなのはな風に揺れて私も上手に私の姿を描いたらちょっとリアリティエメラルドの季節よギンギンギンギンオナミバンバンバンバン心地を見ないでよボインプリンに見えてたらダメな人カルの木から落ちるもので一目恋に落ちてゆくの永遠にシビアなミステリアスな季節 振りまくパフューム太陽クラート乱反射の季節

vamos con el pedido de Omar Chunga rápidamente, a punto de irnos. Continuamos con el tema de Áfiros y enseguida regresamos. Y pues ya regresamos, muchas gracias por su sintonía hasta este momento en Radio Anime Nexus. Aquí ya el IRC se prendió. Ya empezaron con sus temas de Yuri, de Yaoi, de Trapos, del santo patrono de las waifus, de Hinamori. No, ya es la locura aquí en el IRC. Yo ya me voy porque ya van a empezar con su tema de ay, a mí le gusta el Yuri, no, que Yuri ni que nada. Bueno, pues ya nos vamos, chicos. Creo que se quedan en sintonía de los Cholos Finos. I don't know, no lo sé. Si no, pues con el Auto DJ. Parece que Rash Bash comienza su programa a las 10 de la noche. Vale, pues vamos a despedirnos. Muchas gracias a todos antes de pasar a modo sexy. Urashima, Keitaro, Urashima. Apenas hablaste, mi querido Urashima. Cruz, cruz, que se ve el diablo y venga Jesús, no al yaoi. Y a los trapos, dice. Ya me voy, Urashima. Tengo que ir. Saluditos, Urashima. Sí, me tengo que ir. Me quedo Van Soto. Gómene, pero tenemos que respetar los horarios de transmisión. Sí, ¿verdad? Va a estar interesante las aventuras en la TNT de los Chelos Finos. Ok, pues gracias a los que nos acompañaron en el IRC. Muchísimas gracias a Karijimura, a Ness, a Firosa Van Soto, a Claudio, a Don Cuco, a Eddie Cyborg, a Eddie Hinamori, a Kakuz 3, Omashi, Pikachu Power, a Shintaro, que ni habló, pero bueno, Urashima Keitaro, muchísimas gracias. Ah, que no me vaya del IRC, no, aquí me quedo un rato. Y gracias a los chicos de Facebook, muchísimas gracias a Jorge Ávila, Eduardo Gramori, a todos los que comentaron ahí el tema del día, el auto DJ. Hombre, ya lo saben, los esperamos el próximo martes con la sección Love Me. Sin dedicatoria no hay pedido, recuerden eso. ¿Sale? Tienen que dedicar su pedido musical el próximo martes a alguien. A ustedes mismos, a una amiga, a un amigo, no sé, a alguien tiene que dedicárselo. Vayan pensando a quién y qué tema musical. Pues vamos a despedirnos con este fondo musical sexy que va a sonar ahorita. Kai, muchas gracias por la sintonía en este San Martes de Alianza Anime con DJ Yaume. Nos escuchamos y leemos el próximo martes. Muchísimas gracias. Los dejamos con este tema musical de Capitán Tsubasa. Get on going. Vamos con esto. Muchas gracias. Y no me resta más que decir que escuchen, vean y vivan el anime. Un beso. Sayonara.